Yo soy Flora. Y bueno, participo del colectivo Carilleca. Soy Paola y participo también con Flora y otras personas de Carilleca. Carilleca es un colectivo artístico que trabaja, que trabajamos en la calle. La idea es trabajar en el espacio público, pero sobre todo en las veredas. Las veredas de distintas cuadras, distintos barrios de Buenos Aires y de otros lados también, de donde sea. Es un grupo que trabaja mucho con lo espontáneo. A nosotros nos pasan cosas todo el tiempo. Vas a tocarle el timbre a los vecinos porque tenés que hablar. Porque la idea es invitarlos a participar y es invitarlos a que saquen sus obras si es que las tienen, o si saben cantar, o si quieren bailar, o que vengan a tomar mate. Se va a poner una semana antes de que se hace el Carilleca, se hace los viernes en general. Y la semana anterior, digamos esa semana, no sé, el lunes o el martes, se va a hablar con los vecinos. La idea sí, no es pedir permiso, como una cuestión de que estamos en la calle. Sí, es como, es avisar, es como para contactarte también, como para que te conozcan, contarle lo que haces, por qué lo haces. A mucha gente le surge la duda de eso, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué en este barrio? ¿Por qué acá? Claro. Entonces ahí le contamos. Y nos invitaron de esa casa, o nos invitaron de ese centro cultural, o conocemos a tal, o yo vivo en la cuadra, por ejemplo, y no me conoces. La idea es que el barrio salga un poco para afuera y que conocer a los vecinos, con la gente que estás conviviendo, digamos, ahí. También, por más que uno planifique todo lo que hablábamos recién, que decía Flora, como lo básico que puede ser, bueno, mural siempre hay, olla popular siempre hay, el potlatch, pero siempre, por más que uno planifique y más o menos esté todo eso, se va haciendo en el momento, en el lugar y...